o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sento. Hola, acá estamos lejos del centro. Ni en Washington, ni en Londres, París, Nueva York. Ningún camino nos trae para acá. Solamente senderos, calles empedradas, alguna vereda rota o levantada por un árbol viejo. Ni siquiera estamos en la capital federal, que aunque ya sabemos que es el culo del mundo, es también una gran metrópoli. Apenas en la ciudad de La Plata, en un rincón, lejos del centro comercial, lejos del centro del poder y lejos del eje fundacional, como caídos del mapa, del otro lado del límite histórico de la avenida 72. Pero no solo estamos lejos del centro de la ciudad, del país, del planeta, estamos lejos en el universo, en un sistema con una estrellita, nuestro sol, que es una estrellita de morondanga, no es una estrella gigante. Y estamos en una galaxia que tampoco es una galaxia muy importante, es una galaxia de segunda. Lejos de todo, de dioses y héroes. Prácticamente sin historia, con una cultura prestada, alejados de lo que llaman el mainstream, alejados de los centros donde se generan las modas y las teorías que rigen, mandan, dictan normas. Estamos en el lateral. Estamos prácticamente en Orsay, ahí en el límite, fuera de juego. Y con la enorme ventaja de no tener que posar todo el tiempo, ni de estar presentables, ni elegantes, ni producidos. Podemos andar en pata, tomar mate musculosa y combinar mal la ropa, que es nuestra especialidad. Pero bueno, así como se pueda, vamos a hacernos oír, porque las redes que generaron para controlarnos y vendernos multiplicidad de cachivaches de colores, también se pueden usar con un poco de creatividad para mezclarnos entre las líneas con nuestras caras de boludos y llegar para decir tres o cuatro cosas, no más que eso, tres o cuatro cosas, porque al final todo se reduce a un tipo con un micrófono. Volvemos a cero, volvemos a la caverna a pintar murales y a contar historias. Hoy vamos a hablar de un especialista en contar historias, Julio Cortázar. Alguien que, aunque pareció pertenecer al centro, nunca estuvo en el centro. Siempre se preocuparon de sacarlo del centro. Él se exilió, se autoexilió, o sea, lo patearon a un costado. E incluso cuando volvió, el reciente presidente, bueno, cacofónico, reciente presidente, Alfonsín, no lo recibió. Tenía otras cosas importantes que hacer, estaba muy convulsionado todo, principios de la democracia, y poco tiempo después se murió. En medio, este hombre vivió en París, pero no escribía en francés, hablaba francés, y a pesar de la larga cantidad de años que pasó en París, siguió escribiendo en castellano, y era su forma de comunicarse. Como decimos siempre, si este programa de hoy fuera un libro, se llamaría Lejos del Centro, como subtítulo tendría capítulo 5, 6, Cortázar, y tendría algunos epígrafes. Hoy cambié el orden de los epígrafes porque lo que comentaban Nacho y Luciana hacia el final del programa Arriba Hormigas me hizo recordar algo que tenía anotado por ahí y que charlamos muy poquito en el pase con ellos, algo que está en la trilogía de la ocupación, una novela o tres novelas de Patrick Modiano, el francés que fue premio Nobel de literatura, que refleja en sus novelas la época, la terrible época de la ocupación de los nazis en Francia, y no solo eso, sino cómo gran parte de la sociedad francesa fue colaboracionista. Así que toma ese aspecto. Y dice esta frase, esta oración, que para mí es contundente y está relacionado con lo que se charló al final del programa anterior de Arriba Hormigas y con, bueno, con lo que charlamos rápidamente en el pase. Dice Patrick Modiano: en esa época todo era falso, menos la muerte. Y de otro autor, un autor joven, argentino, que en algún momento invitaremos al programa, saldremos por teléfono con él, que se llama Ricardo Romero, que tiene una larga novela que ya voy a comentar y leer en algún otro programa, que se llama Historia de Roque Rey, que salió hace poco, fines del año pasado. Dice, así en la misma línea de lo de Modiano: los únicos reales eran los cadáveres. Y bueno, está ese juego entre realidad y ficción, ¿no? Y aquello que charlábamos la otra vez con respecto a la mentira y la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Es más verdadero todo este episodio de, pongamos por caso, ya que estamos acá y ahora, de Milani, o las cuevas de Altamira? ¿Es más verdadero el conflicto de las PASO, que nos tienen a todos obsesionados con quiénes van a ser los candidatos de acá, qué alianzas va a haber allá, cuántos intendentes se van a cambiar la camiseta y volver a cambiar? Recuerdo algunos jugadores como Gareca, al que lo puteaban de todos lados porque el tipo había jugado tanto en River como en Boca. Bueno, la gran Tevez, que fue jugar en los dos Manchester, el City y el United. Bueno, acá parece que no tienen ese problema, se pasan de un partido al otro, saltan de una tribuna a la otra, y desde la tribuna putean a los que estaban con ellos en la tribuna de enfrente. Bueno, así son estas cuestiones. El asunto es que lo único real, lo único verdadero, es esa materia inerte, dicen dolorosamente Ricardo Romero y Patrick Modiano, que es la muerte. Porque eso es inobjetable, eso está ahí. De eso no se puede hacer ningún relato, ninguna mentira, nada. Eso está presente ahí. Bueno, y el epígrafe de siempre, el de María Negroni, hoy en lugar de dos, leo uno solo, que es el que me atañe más a mí. Nunca he sido tan feliz, dice María Negroni en la Anunciación. Nunca he sido tan feliz, quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice: aquí se piensa. O mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña. Es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Si hay alguien en la literatura argentina que se especializó en disentir y estar incluso en contra de sí mismo, ese fue Julio Cortázar. Así que hoy vamos a leer algunos cuentos de él y vamos a escuchar música que a él le gustaba mucho y que de la que habló en sus novelas, en algún cuento famoso como El Perseguidor y en su gran novela Rayuela, Charlie Parker. Thank you. Cortázar trabajó como traductor y en su libro Un tal Lucas, entre otras cosas, cuenta algo relacionado con eso. El personaje Lucas pasa por distintas peripecias, entre ellas necesita trabajo y acá cuenta cómo lo toman para enseñar español. Lucas, sus clases de español. En la Berlitz, donde lo toman medio por lástima, el director, que es de Astorga, le previene nada de argentinismos, ni de qué galicados. Aquí se enseña castizo, coño. Al primer che que le pesque, ya puede tomarse el portante. Eso sí, usted les enseña a hablar corriente y nada de culteranismo, que aquí los franceses lo que vienen a aprender es a no hacer papelones en la frontera y en las fondas. Castizo y práctico. Métaselo en el meolio. Lucas, perplejo, busca enseguida textos que respondan a tan preclaro criterio. Y cuando inaugura su clase frente a una docena de parisienses ávidos de olé y de quisiera una tortilla de 6 huevos, les entrega unas hojitas donde ha copiado un pasaje de un artículo de El País del 17 de septiembre de 1978. Fíjese qué moderno. Y que a su juicio debe ser la quinta esencia de lo castizo y lo práctico, puesto que se trata de toreo. Y los franceses no piensan más que en precipitarse a las arenas apenas tengan el diploma en el bolsillo. Razón por la cual este vocabulario le será sumamente útil a la hora del primer tercio, las banderillas y todo el resto. El texto dice lo siguiente, a saber: el galache, precioso, terciado, más contrapío, muy bien armado y astifino, encastado, que era noble, seguía entregado los vuelos de la muleta que el maestro salmantino manejaba con soltura y mando. Relajada la figura, trenzaba los muletazos y cada uno de ellos era el dominio absoluto por el que tenía que seguir el toro un semicírculo en torno al diestro y el remate limpio y preciso para dejar a la fiera en la distancia adecuada. Hubo naturales inmejorables y de pecho grandiosos y ayudados por alto y por bajo a 2 manos y pases de la firma, pero no se nos irá de la retina un natural ligado con el de pecho y el dibujo de este, con salida por el hombro contrario, quizá lo más acabado muletazo que haya dado nunca el Viti. Como es natural, los estudiantes se precipitan inmediatamente a sus diccionarios para traducir el pasaje, tarea que al cabo de 3 minutos se ve sucedida por un desconcierto creciente. Intercambio de diccionarios, frotación de ojos y preguntas a Lucas, que no contesta nada porque ha decidido aplicar el método de la autoenseñanza y en esos casos el profesor debe mirar por la ventana mientras se cumplen los ejercicios. Cuando el director aparece para inspeccionar la performance de Lucas, todo el mundo se ha ido después de dar a conocer en francés lo que piensan del español y sobre todo de los diccionarios que sus buenos francos les han costado. Solo queda un joven de aire erudito que le está preguntando a Lucas si la referencia al maestro salmantino no será una alusión a Fray Luis de León, cosa a la que Lucas responde que muy bien podría ser, aunque lo más seguro es que quién sabe. El director espera a que el alumno se vaya y le dice a Lucas que no hay que empezar por la poesía clásica, desde luego que Fray Luis y todo eso, pero a ver si encuentra algo más sencillo, coño, digamos algo típico, como la visita de los turistas a un colmao o a una plaza de toros, ya verá cómo se interesan y aprenden en un santiamén. Seguimos con Lucas. Lucas, sus compras. En vista de que la Tota le ha pedido que baje a comprar una caja de fósforos, Lucas sale en pijama porque el calor impera en la metrópoli y se constituye en el café del Gordo Mucio, donde antes de comprar los fósforos decide mandarse un aperitivo con soda. Va por la mitad de ese noble digestivo cuando su amigo Juárez entra también en pijama y al verlo prorrumpe que tiene a su hermana con la otitis aguda, y el boticario no quiere venderle las gotas calmantes porque la receta no aparece y las gotas son una especie de alucinógeno que ya han electrocutado a más de 4 hippies del barrio. A vos te conoce bien y te las venderá. Vení enseguida, la Rosita se retuerce que no la puedo ni mirar. Lucas paga, se olvida de comprar los fósforos y va con Juárez a la farmacia donde el viejo Olivetti dice que no es cosa, que nada, que se vaya en otro lado. Y en ese momento, su señora sale de la trastienda con una cámara de fotos Kodak en la mano y usted, señor Lucas, seguro que sabe cómo se la carga. Estamos de cumpleaños de la nena y dese cuenta, justo se nos acaba el rollo, se nos acaba. Es que ¿qué tengo que llevarle fósforos a la tota?, dice Lucas antes que Juárez le pise un pie y Lucas se encargue de cargar la Kodak al comprender que el viejo Olivetti le va a retribuir con las gotas. Juárez se deshace en gratitud y sale echando putas mientras la señora agarra a Lucas y lo mete toda contenta en el cumpleaños. No se va a ir sin probar la torta de manteca que hizo doña Luisa. Que los cumplas muy felices, dice Lucas a la nena que le contesta con un ruido a través de la quinta tajada de torta. Todos cantan el apio verde tuyú y otro brindis con naranjada. Pero la señora tiene una cervecita bien helada para el señor Lucas que además va a sacar las fotos, porque ahí no tiene mucha cancha. Y Lucas, atente al pajarito, esta con flash y esta en el patio porque la nena quiere que también salga el jilguero, quiere. Bueno, dice Lucas, yo voy a tener que irme porque resulta que la tota, frase eternamente inconclusa puesto que en la farmacia hay alaridos y toda clase de instrucciones y contraórdenes. Lucas corre a ver y de paso a escaparse y se encuentra con el sector masculino de la familia Solinsky y en el medio el viejo Solinsky que se ha caído de la silla y lo traen porque viven al lado y no es cosa de molestar al doctor si no tiene fractura de coxis o algo peor. El petizo Solinsky, que es como fierro con Lucas, se la agarra del pijama y le dice que el viejo es duro pero que el Portland del patio es más duro, razón por la cual no sería de excluir una fractura fatal, máxime cuando el viejo se ha puesto verde y ni siquiera atina a frotarse el culo como es su costumbre habitual. Este detalle contradictorio no se le ha escapado al viejo Olivetti, que pone a su señora al teléfono y en menos de 4 minutos hay una ambulancia y 2 camilleros. Lucas ayuda a subir al viejo, que vaya a saber por qué le ha pasado los brazos por el pescuezo, ignorando por completo a sus hijos. Y cuando Lucas va a bajarse la ambulancia, los camilleros se la cierran en la cara porque están discutiendo lo de Boca contra River el domingo. Y no es cosa distraerse con parentesco, total que Lucas va a parar al suelo con el arranque supersónico y el viejo Solinsky desde la camilla, jódete pibe, ahora vas a saber cómo duele. En el hospital, que queda en la otra punta, Lucas tiene que explicar el fato, pero eso es algo que lleva su tiempo en un nosocomio. Y usted de la familia, ¿no? En realidad yo no, pero entonces ¿qué? Espere que le voy a explicar lo que pasó. Está bien, pero muestre sus documentos. Es que estoy en pijama, doctor. Su pijama tiene 2 bolsillos. De acuerdo, pero resulta que la tota... No me va a decir que este viejo se llama Tota. Quiero decir que yo tenía que comprarle una caja de fósforo a la tota. Y en eso viene Juárez y... Está bien, suspira el médico. Bájale los calzoncillos al viejo, morgada. Usted se puede ir. Me quedo hasta que llegue la familia y me den plata para un taxi, dice Lucas. Así no voy a tomar el colectivo. Depende, dice el médico. Ahora se usan indumentos de alta fantasía. La moda es tan cambiante. Hacele una radio de cúbito, morgada. Cuando los Solinsky desembocan de un taxi, Lucas les da la noticia y el petizo le larga la guita justa, pero eso sí, le agradece 5 minutos de solidaridad y el compañerismo. De golpe no hay taxis por ninguna parte y Lucas, que ya no puede más, se larga calle abajo, pero es raro andar en pijama afuera del barrio. Nunca se le había ocurrido, que es propio como estar en pelotas. Para peor, ni siquiera un colectivo rasposo hasta que al final el 128 y Lucas parado entre 2 chicas que lo miran estupefactas. Después una vieja que desde su asiento le va subiendo los ojos por las rayas del pijama como para apreciar el grado de decencia de esa vestimenta que poco disimula las protuberancias. Santa Fe y Canning no llegan nunca. Y con razón, porque Lucas ha tomado el colectivo que va a Saavedra. Entonces bajarse y esperar en una especie de potrero con 2 arbolitos, la tota debe estar como una pantera en un lavarropas. una hora y media, madre querida. ¿Y cuándo carajo va a venir el colectivo? A lo mejor ya no viene nunca, se dice Lucas, con una especie de siniestra iluminación. A lo mejor esto es algo así como el alejamiento del Motassim, piensa Lucas culto. Casi no ve llegar a la viejita desdentada que se le arrima de a poco para preguntarle si por casualidad no tiene un fósforo. Nunca vienen mal las instrucciones, así que vamos a aprovechar algunas recomendaciones que nos da Julio Cortázar para encarar distintas actividades. Una de ellas es el llanto, o sea, ¿cómo hay que hacer para llorar? Bien, Cortázar tiene instrucciones para llorar. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar. Entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 3 minutos. Tenemos más instrucciones para esta hora, son muy útiles. Acá estoy pasando las instrucciones para matar hormigas en Roma, pero como lamentablemente no estoy en Roma, sino lejos del centro, voy a leer las instrucciones, que acá son muy prácticas, para subir una escalera. Dice Cortázar: nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por 2 elementos, se sitúa un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquier otra combinación producirá formas quizá más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera, nos recomienda Cortázar, se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza y que, salvo excepciones, cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño, dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente a la izquierda, también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes citado, y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie, y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Llegado de esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso. Bueno, mientras dejamos a los oyentes en sus casas practicando este asunto de cómo subir las escaleras, escuchamos un poco más de Charlie Parker, de Original Bird, y después vamos a ver qué pasa con una casa cuando es tomada. No lo dejo descansar al pobre Nacho. Lo tengo como loco. Y le hice una pauta ridícula que dice: primero va el tema del Tano, después viene Charlie Parker y después qué sé yo. Y ahí está el pobre haciendo piruetas. No hay un manual de instrucciones de Cortázar para operador, pero creo que sería tan ridículo como el de subir las escaleras. Bueno, voy a leer uno de los cuentos más famosos de Cortázar, que se llama Casa Tomada. Está en Bestiario, libro que hay que leer, y si ya lo leyó, vuelva a leerlo. Con este cuento pasa algo llamativo, y es que cuantos más grandes son los oyentes, más dudas y reacciones les presentan. Cuando uno le lee este cuento a los chicos que tienen una mirada más tranquila de la fantasía, con más aceptación, no tienen ninguna reacción más que de contento por haber escuchado algo que les agradó. En cambio, ya cuando hemos sido contaminados por la necesidad de que el mundo esté estructurado y de que todo cierre y sea perfecto y tenga una respuesta, ahí sí nos planteamos, bueno, pero ¿y qué pasó? ¿Y cómo fue? ¿Y qué ocurrió? ¿Y quiénes eran? Veamos, oyente, de qué lado de ese grupo o de esos grupos se encuentra Casa Tomada. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos algún día allí. Vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias: tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canasta el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados yo iba al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto, se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto, ¿qué hubiera hecho Irene sin el tejido? Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado, no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería. No tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente la entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo, y una o dos canastas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y tres dormitorios grandes que daban en la parte más retirada, la que mira hacia la calle Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica y la puerta cancel daba al living. De manera que uno entraba por el zaguán, abría la cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa. O bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y el baño. Cuando la puerta estaba abierta, advertía uno que la casa era muy grande. Si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa, Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en Buenos Aires. Buenos Aires será una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire. Apenas sopla una ráfaga, se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé. Da trabajo sacarlo bien con plumero. Vuela y se suspende en el aire. Un momento después se deposita de nuevo en los muebles, en los pianos. Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de sillas sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo, o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta a nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene: tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces, dijo recogiendo las agujas, tendremos que vivir en este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tenía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto la abrigaban en invierno. Yo sentía mi pipa de enebro y creo que Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años. Con frecuencia, pero esto solamente sucedió los primeros días, cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándonos tardísimo, a las 9:30, por ejemplo, no daban las 11 y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensábamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos a la noche. Nos alegramos porque siempre resulta molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene, que era más cómodo. A veces Irene decía: «Fíjate este punto que se me ha ocurrido, ¿no da como un dibujo de trébol?». Un rato después era yo el que le ponía ante los ojos un cuadradito de papel para que viese el mérito de alguna estampilla de Eupen y Malmedy. Estábamos bien y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Cuando Irene soñaba en alta voz, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo. Voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces caían, hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum de filatelia. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones. En una cocina hay demasiado ruido de loza y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando volvíamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz. Hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo, salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de acostarnos, le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio, ella tejía, oí el ruido en la cocina. Tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, en la cocina y en el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. «Han tomado esta parte», dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hacia la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. «¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?», le pregunté inútilmente. «No, nada. Estábamos con lo opuesto. Me acordé de los 15.000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene, yo creo que ella estaba llorando, y salimos a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada. Thank you. No se culpe a nadie. Es un cuento de final del juego. Final del juego incluye a su vez un cuento que se llama Final del juego, que es realmente un cuento hermoso, imprescindible, pero muy largo para leer, así que se los recomiendo si es que no lo han leído. La mayoría de la gente ha leído algo de Cortázar. No se culpe a nadie, es conocido como el cuento del pullover. El frío complica siempre las cosas. En verano se está tan cerca del mundo, tan piel contra piel, pero ahora, a las 6:30, su mujer lo espera en una tienda para elegir un regalo de casamiento. Ya es tarde y se da cuenta de que hace fresco y hay que ponerse el pullover azul. Cualquier cosa que vaya bien con el traje gris. El otoño es un ponerse y sacarse pullovers. Irse encerrando, alejando. Sin ganas, silba un tango mientras se aparta de la ventana abierta. Busca el pullover en el armario y empieza a ponérselo delante del espejo. No es fácil. A lo mejor por culpa de la camisa que se adhiere a la lana del pullover, pero le cuesta hacer pasar el brazo. Poco a poco va avanzando la mano hasta que al final asoma un dedo fuera del puño de lana azul. Pero a la luz del atardecer el dedo tiene un aire como de arrugado y metido para adentro, con una uña negra terminada en punta. De un tirón se arranca la manga del pullover y se mira la mano como si no fuese suya. Pero ahora que está fuera del pullover, se ve que es su mano de siempre y él la deja caer al extremo del brazo flojo y se le ocurre que lo mejor será meter el otro brazo en la otra manga a ver si así resulta más sencillo. Parecería que no lo es porque apenas la lana del pullover se ha pegado otra vez a la tela de la camisa, la falta de costumbre de empezar por la otra manga dificulta todavía más la operación. Y aunque se ha puesto a silbar de nuevo para distraerse, siente que la mano avanza apenas y que, sin alguna maniobra complementaria, no conseguirá hacerla llegar nunca a la salida. Mejor todo al mismo tiempo, agachar la cabeza para calzarla a la altura del cuello del pullover a la vez que mete el brazo libre en la otra manga, enderezándola y tirando simultáneamente con los dos brazos y el cuello. En la repentina penumbra azul que lo envuelve, parece absurdo seguir silbando. Empieza a sentir como un calor en la cara, aunque parte de la cabeza ya debería estar afuera, pero la frente y toda la cara siguen cubiertas y las manos andan apenas por la mitad de las mangas. Por más que tira, nada sale afuera y ahora se le ocurre pensar que a lo mejor se ha equivocado en esa especie de cólera irónica con que reanudó la tarea y que ha hecho la tontería de meter la cabeza en una de las mangas y una mano en el cuello del pullover. Si fuese así, su mano tendría que salir fácilmente, pero aunque tira con todas sus fuerzas no logra hacer avanzar ninguna de las dos manos, aunque en cambio parecería que la cabeza está a punto de abrirse paso porque la lana azul le aprieta ahora con una fuerza casi irritante la nariz y la boca. Lo sofoca más de lo que hubiera podido imaginarse, obligándolo a respirar profundamente mientras la lana se va humedeciendo contra la boca, probablemente desteñirá y le manchará la cara de azul. Por suerte, en ese mismo momento, su mano derecha asoma al aire, al frío de afuera. Por lo menos ya hay una afuera, aunque la otra mano siga apresada en la manga. Quizá era cierto que su mano derecha estaba metida en el cuello del pullover. Por eso, lo que él creía el cuello, le está apretando de esa manera la cara, sofocándolo cada vez más. Y en cambio, la mano ha podido salir fácilmente. De todos modos, y para estar seguro, lo único que puede hacer es seguir abriéndose paso, respirando a fondo y dejando escapar el aire poco a poco, aunque sea absurdo porque nada le impide respirar perfectamente salvo que el aire que traga está mezclado con pelusas de lana del cuello o de la manga del pullover. Y además hay el gusto del pullover, ese gusto azul de la lana que le debe estar manchando la cara ahora que la humedad del aliento se mezcla cada vez más con la lana. Parecería que el pullover ha quedado completamente arrollado cerca del cuello y lo único que encuentra la mano es la camisa cada vez más arrugada y hasta salida en parte del pantalón. Y de poco sirve traer la mano y querer tirar de la delantera del pullover porque sobre el pecho no se siente más que la camisa. El pullover debe haber pasado apenas por los hombros y estará allí arrollado y tenso, como si él tuviera los hombros demasiado anchos para ese pullover, lo que en definitiva prueba que realmente se ha equivocado y ha metido una mano en el cuello y la otra en la manga, con lo cual la distancia que va del cuello a una de las mangas es exactamente la mitad de la que va de una manga a la otra. Está desesperado. De golpe, es el frío en las cejas y en la frente. Entra absurdamente por la ventana abierta. No quiere abrir los ojos, pero sabe que ha salido afuera, que ha salido al balcón. Esa materia fría, esa delicia, es el aire libre. Y no quiere abrir los ojos y espera un segundo, dos. Se deja vivir en un tiempo frío y diferente, el tiempo de fuera del pullover. Está de rodillas y es hermoso estar así hasta que poco a poco, agradecidamente, entreabre los ojos libres de la baba azul de la lana de adentro, entreabre los ojos y ve las cinco uñas negras suspendidas apuntando sus ojos, vibrando en el aire antes de saltar contra los suyos. Y tiene el tiempo de bajar los párpados y echarse atrás, cubriéndose con la mano izquierda, que es su mano, que es todo lo que le queda para que lo defienda desde dentro de la manga, para que tire hacia arriba el cuello del pullover y la baba azul le envuelva otra vez la cara mientras se endereza para huir a otra parte, para llegar por fin a alguna parte sin mano y sin pullover, donde solamente haya un aire fragoroso que lo envuelva y lo acompañe y lo acaricie y 12 pisos. Bien, nos vamos con Cortázar y no soy de hacer muchas recomendaciones, pero bueno, recomiendo la lectura de los cuentos de Cortázar, de las novelas de Cortázar, alguien que pareció estar en el mainstream, pero al que dejaron también lejos del centro. Y nos vamos escuchando a Francesco Garito. Hasta mañana. Cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga.